una enfermedad de transmisión sexual, cuáles son las enfermedades de transmisión sexual. El otro día, por ejemplo, me cayó una chica que tenía herpes y tenía además HPV, con un carcinoma en el cuello de útero, y ya se le había hecho hasta una conización para preguntarme sobre los riesgos de reinfecciones, si podía tener sexo oral, ¿no es cierto? Y bueno, son casos por ahí a veces puntuales que quedan muy traumadas las personas. Claro, sí, sí, me imagino. Patricia, y un poco, porque yo, uno por ahí hablando con adolescentes, hoy quizás lo que se ve, si bien hay mucha información, es que el adolescente por ahí tiene mucho más miedo o mucho más conciencia en cuanto a lo que tiene que ver prevenir un embarazo que por ahí el riesgo de padecer alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Vos lo ves así? Es verdad. O sea, es que yo les digo, mirá, que tengas un embarazo es una bendición. Ahora, que te contagies de una enfermedad que puede ser crónica y hasta te puede llevar a la muerte, claro, eso sí es complicado. Mm. Así que tomen conciencia, porque vienen a pedir ellas cuidarse. Claro. Y yo digo, no, ustedes está bien, cuídense, pero también tienen que exigirle a su compañero sexual que utilice preservativo. Sí. Porque una persona tiene que hacerse un control anual para ver si tiene enfermedades. Uh-huh. Por ejemplo, sífilis, o si tiene HIV, o una mujer en el HPV puede detectarse en el Papanicolau. Sí. Ajá. Es decir, y si la persona con la cual tenés relaciones, vos la más estás súper confiada con esa persona, pero no se hizo esos análisis, es como que no podés saber si la persona tiene o no enfermedades. Claro. Hay que hablar más con la pareja, ¿no es cierto? Hay que ser conscientes, hablar. Si uno tuvo una enfermedad, comentársela. Claro. Para que la persona no siga contagiándola a otras personas, ¿no es cierto? Es decir, hay que ser más honestos. Claro. Con uno mismo y con su compañero sexual. Y, por ejemplo, otra de las cosas que uno por ahí va viendo con el pasar del tiempo es que antes el tema del sexo era como tabú, ¿no? En las familias. Hoy ves que las madres acompañan a las adolescentes a las consultas ginecológicas, ¿cómo esto ha evolucionado? Sí, ha habido un cambio bastante importante, sí. Las madres acompañan a las hijas. Yo recuerdo un caso, mi mamá, ponele, cuando se hizo señorita. Claro. Ella no sabía lo que era hacerse señorita. Entonces estaba en la casa de la hermana mayor, se metió en su pieza, le sacó una ropa interior, agarró algodón, es decir, todo un misterio. Mi mamá no es una mujer muy grande. Mi mamá tiene 60 y pico de años. Claro. ¿Entendés? Yo tengo 50 años. O sea, mi mamá me tuvo jovencita a mí. Entonces, cuando yo fui señorita, me acuerdo, mi mamá me regaló un ramo de flores. Claro. O sea, era distinto. Y ahora las mamás acompañan a sus hijas. Cuando ya tienen la primera menstruación, la llevan al consultorio mío, ponele, o de otros colegas, y el ginecólogo le hace una charla, le da una consejería, le explica cada cuánto se ovula, cómo tienen que ser las menstruaciones. Es decir, es diferente. Las madres han tomado conciencia. Claro. Patricia, una consulta con respecto al acceso que tienen los jóvenes, las personas, por ejemplo, a internet, a los medios de comunicación, y muchas veces sabemos que intentan despejar las dudas que tienen, incluso nosotros en alguna ocasión también hicimos referencia a eso desde el punto de vista del diagnóstico, ¿no? Que muchas veces llega la gente al consultorio con un diagnóstico que se dieron ellos mismos vía internet, por ejemplo, ¿no? Con los datos de internet. ¿Esto sucede también a menudo en lo que es la ginecología? ¿Y qué te genera vos que una persona venga y te diga tengo esto cuando en realidad no fue visto por un profesional, ¿no? Mira, es verdad, sí, la gente tiene acceso a las redes, pero yo lo tomo como que ha leído el libro, como antes existía el diccionario o una enciclopedia. Ajá. Para mí no está mal que la gente se informe. Ajá. Está muy bueno que reciban información. Por ahí no que se automediquen con lo que en internet dice. Claro. Pero sí que tengan en cuenta que el profesional ha estudiado un montón de años, ha hecho en la facultad, la residencia, ha tenido experiencia con un montón de pacientes como para poder llegar al diagnóstico. Uh-huh. O sea, una paciente no se puede detectar ella sola HPV. Claro. Porque tiene una lesión que le parece que es una verruga. O encontrarse una verruga y decir, no, es un forúnculo, no era, es un perlito encarnado. Claro. Y no consultar por eso. Es decir, que se informe, me parece genial, porque yo soy muy también de utilizar las redes sociales para investigar de otras materias que no son de medicina, y que después vaya al profesional, es decir, que genere en él esa inquietud, será, no será, voy a consultar. Bien, perfecto, perfecto. Patricia, ¿y métodos de prevención para el embarazo y métodos de prevención para las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, el único método para las enfermedades de transmisión sexual es el preservativo. Preservativo. ¿No es cierto? El sexo oral, anal, vaginal. Es el preservativo. Otra no hay. Obviamente higienizarse, ¿no es cierto? Obviamente evitar tener mucha promiscuidad, o sea, mucha no, que haya promiscuidad. Varias parejas sexuales. Claro. Es malo. Evitar el alcohol o las drogas porque te pueden hacer a que vos no te des cuenta y tengas conductas de, por ejemplo, tener relaciones sin preservativo. Claro, conductas riesgosas. Claro, y ante la presencia de alguna sintomatología dudosa, abstenerse de tener sexo, consultar al médico y en lo posible que sea inmediato, no dejar pasar tiempo. Ajá. ¿Y para el embarazo? Y para el embarazo en la mujer tenemos la píldora, la inyección mensual, la píldora diaria, que puede ser de 21 comprimidos, de 28 comprimidos, que existe también la de la lactancia, que es de 35 comprimidos, es sin interrupciones, lo mismo que la de 28 comprimidos, la de 21 se interrumpe una semana para que pueda ocurrir la menstruación en ese periodo. Claro. Todos están basados en estos tres que te dije, en estrógenos y progesterona combinados, que impiden que la mujer pueda ovular. Esa vez al mes que la mujer ovula, no la ovula. Entonces son anovulatorios. ¿Y qué ocurre luego de que la mujer deja de tomar la píldora con el ciclo ovulatorio? El ciclo ovulatorio tendrá algunos desarreglos en un principio, pero después todo volverá a ser como antes. Ajá. La mujer puede llegar a tener, en los primeros meses que suspende la pastilla, varias ovulaciones en el mes. Ajá. Las ovulaciones no es que se disuelven cuando toman ovulatorios o se inyectan ovulatorios, sino que quedan reservadas adentro del ovario como freezer, ¿no es cierto? Quedan claro. Ahí guardaditas. Cuando se suspenden los anticonceptivos, se largan en las primeras ovulaciones, puede haber entonces dos o tres ovulaciones en vez de una sola, como ocurre habitualmente, ¿no? Más riesgos de quedar embarazada, digamos, más probabilidades. Por eso si una mujer busca un bebé, luego de suspender las pastillas, le explicamos que debe cuidarse, el marido al menos, el esposo, porque si no puede llegar a tener embarazos múltiples. Claro. ¿Y en cuanto al post-day? ¿Cómo? La pastilla del día después. La pastilla de emergencia. Ajá. Bien. A mí me gusta decirle pastilla de emergencia. Sí. Te explico por qué. Porque muchos lo toman como un anticonceptivo habitual o común, claro. Y la utilizan, no sé si el año tiene 12 meses, la utilizan 12 veces en el año. Y es malísimo. ¿Y qué consecuencias puede tener? Es una emergencia. ¿Por qué? Te paso a explicar. Porque en una pastilla se contiene lo que contienen las 21 comprimidos. Por lo tanto, es altamente dañino para el hígado de una mujer. Sí, es como que vos te tomás todas las pastillas, tenés que llamar a toxicología. Bueno, más o menos es el mismo efecto. Claro. Estás provocando en términos de una semana que la mujer tenga una regla, una menstruación. ¿Sí? Claro. Y lo que hace es que vos, si tuviste relaciones dentro de las 24 o 48 horas antes de haberla tomado, impedís que se produzca un embarazo. Claro. ¿Entendés? Porque ocasionás un sangrado. Claro. Intrauterino. Claro. Y con el tema de, hablando de la prevención del embarazo también, el coito interrumpido. Bueno, el coito interruptus es un poquito de modé, ¿no? Está un poco dejado de, no se utiliza prácticamente. Pero, sí, yo les explico a las pacientes. Mira, este método tiene un 50% de efectividad. Puede haber en el presemen del varón algún espermatozoide y eso ocasionarte que quedes embarazada. Entonces traten de no utilizarlo. Explicale a tu marido. Si tu marido tiene alguna duda, decirle que venga con vos a la consulta. Yo no tengo ningún inconveniente en explicarlo. Es decir, el coito interruptus lo siguen utilizando. Yo trabajo en salas periféricas y le digo a las pacientes, ¿vos te cuidás? No. Y bueno, y si tenés una taza, entonces ¿por qué estás tan preocupada? No, lo que pasa es que mi marido acaba afuera. Claro. Ah, bueno, viste. No es un método efectivo. Mm. Patricia, ¿te sucede muy a menudo que, porque tu profesión es la ginecología, que llegan a la consulta con dudas más bien referidas a lo que es la sexología? Sí, porque yo también he trabajado en una época en un centro de salud donde se atendían transexuales. Ajá. Y prostitutas de acá de La Plata. Uh-huh. Entonces muchas veces venían a hacerse tratamientos hormonales, venían, claro, a retirar pastillas, uh-huh, se atendían en el Hospital Gutiérrez con el doctor Fidalgo y luego con la indicación venían a nuestra salita a pedir la medicación anticonceptiva, que es la que se le daba para hormonizarlo. Claro. Y después con respecto a la sexualidad, no tengo muchas consultas de ese tipo, pero sí atiendo pacientes que son lesbianas, tengo muchísimas. Uh-huh. Sí. Hasta inclusive les he hecho inseminación artificial para que puedan quedar embarazadas. Ajá. Con respecto, ya metiéndonos un poquitito de, no tanto la cuestión de métodos de prevención, sino la sexualidad. Y hoy, por ejemplo, estábamos hablando de la eyaculación precoz en el hombre. Hay muchas, múltiples causas, ¿no? Y digo, ¿podrías nombrarnos alguna de ellas? Mira, la principal es relacionada con el sistema nervioso del varón. Ajá. El varón tiene por ahí ansiedad que no la puede manejar como corresponde, tiene estrés. Y eso es lo que le ocasiona que acabe pronto, ¿cierto? Claro. Que se vaya enseguida y no pueda tener una relación él ni disfrutarla tampoco su pareja. Mm. Claro. ¿Sí? Lo que tiene que hacer el hombre es hablarlo con su pareja, la pareja, no consolarlo, decirle, bueno, mi amor, no pasa nada, no. Tienen que ir y hacer un tratamiento. Mm. Si es un problema psicológico, una sexóloga. Si es un problema físico, porque puede ser un problema físico, tiene que ir al ginecólogo del hombre, que es el urólogo. Claro. Con respecto a la impotencia, más o menos lo mismo. Claro, la impotencia puede ser ocasional y es totalmente normal que un hombre tenga impotencia en su vida varias veces. Uh-huh. ¿No es cierto? Puede ser que el hombre tenga problemas circulatorios, entonces no se irrigue como corresponde. Los cuerpos cavernosos del pene, que es lo que se llenan de sangre. Uh-huh. También una cuestión de edad, más allá del estrés, ¿no es cierto? Que sea una persona ya con ciertas patologías de la edad, provocadas la falta de circulación, o diabéticos, claro, también, uh-huh, pueden ocasionar. Pero bueno, eso es las cantidades industriales de Viagra que se venden, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso justamente te iba a preguntar. Han resuelto ese tema. Indicado siempre por un profesional, ¿no? Sí, pero es un medicamento que se vende libremente en las, ajá, farmacias. Ajá. Pero sí, tiene sus riesgos, sí, totalmente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y como, por ejemplo, la muerte, el paro cardíaco, uh-huh, utilizarlo descontroladamente. Sí, sí. O sea que la recomendación para aquel que quiera consumir Viagra siempre es pasar por un profesional. ¿Qué te va a hacer el profesional? ¿Un chequeo físico? Sí, a ver si estás... Le va a hacer un análisis súper completo. Claro. De rutina de sangre, de orina, para ver cómo funcionan sus riñones, para ver la cantidad de metabolitos que tiene en su sangre, para ver si el hígado es sano, le controlará la tensión arterial, le hará un electrocardiograma. Y últimamente está muy bien visto, por los jóvenes que quieren demostrar su potencialidad sexual y utilizan mucho el Viagra. Antes usaba en hombres de mayores de 45 o 50 años. Ajá. Pero eso en algún punto, porque uno puede pensar en un joven que no tiene patologías físicas evidentes, pero aún así utiliza Viagra, resulta un poco extraño, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Y yo pienso que lo utilizan como una forma de... para probar, ¿no es cierto? Para hacer, para ver a ver cómo funciona, a ver qué es lo que le pasa, si normalmente se le erecta el pene con el Viagra, qué le pasa, si le dura más tiempo, y luego se acostumbran. Entonces pueden tener impotencia ante la no utilización de Viagra. Claro. Claro. O sea que no está bueno para aquel que lo usa porque sí. No, exactamente, no está bueno. Mm. No. Bueno, tiene que ser indicado en este caso por un profesional. Claro, exactamente. Patricia, absolutamente muy interesante todo lo que nos comentaste en el día de hoy. En algún momento seguramente te vamos a volver a molestar para charlar un poquito sobre estos temas que siempre está bueno de vez en cuando tocar, ¿no? Son importantísimos porque más allá de que hoy en día el sexo, la sexualidad dejó de ser un tabú, son temas que no se tocan a diario, cotidianamente, ¿no? En cualquier lugar o con cualquier persona, y siempre está bueno de vez en cuando hacer una recorrida por eso. Muchas gracias. Bueno, esta charla es interprovincial, porque me encuentro en el sur del país. Ah, buenísimo. Ay, ¿nos querés contar la actividad que estás realizando en Santa Cruz? Sí, estoy en Río Gallegos, Santa Cruz. Me vine para trabajar atendiendo a poblaciones humildes de este lugar por el Centro Articulador de Políticas Sanitarias de la Nación. Ajá. Trabajamos específicamente en unos trailers. Tengo compañera odontóloga, pediatra, clínica, mamografista. Si estamos trabajando, todos los años lo hago. Uh-huh. Dos o tres veces al año vengo y atendemos a la parte más, digamos, más necesitada de salud. Bien. Está bueno. Bien, está sí, bueno. Sí, por supuesto que sí. Así que también celebramos que estés realizando este tipo de actividades y bueno, nos estaremos hablando prontamente. Bueno, chicos, los dejo y les agradezco que me hayan llamado, a sus órdenes, a su disposición siempre. Muchas Perfecto. Gracias, Patricia.